Esto es SHIT, la Irola Erratia, en el 107.5, y vamos a dedicar el programa de hoy a la amiga Holly Golightly, desde Londres, que, aunque bueno, lleva años residiendo en Estados Unidos, y que bueno, ha estado al frente de las Headcoaties en los 90, luego empezó su carrera en solitario. En este siglo, pues mayormente lo ha pasado con un proyecto en formato de dúo con los Breakoffs, que luego hablaremos de ellos. Y vamos, que en definitiva, vamos a hacer un pequeño repaso a toda su carrera discográfica, entre otras cosas, pues porque va a venir a tocar en breve con la banda, que también hablaremos de quiénes son y cómo y todas esas cosas, pero entre medias vamos a escuchar unos cuantos instrumentales que corren a cargo de The Guy Hamper Trio, ya sabéis, también amigos de la propia Holly Golightly. Esto se llama All the Poisons in the Mood. Pedazo disco que se ha marcado pues Billy Childish, que es el que está detrás de este proyecto, The Guy Hamper Trio, y concretamente con la colaboración de, bueno, aparte de la peña habitual de su trío de los últimos pues 20 años, es decir, Juju Hamper al bajo y Wolf Howard a la batería, pues tienen como invitado a James Taylor, que pues bueno, que tocaba ese teclado tan llamativo, y que eso, en un disco de instrumentales totalmente, excepto uno, un tema que bueno, supongo que no puede evitar Billy Childish también de vez en cuando meter ahí el micro. Y bueno, pues nada, eso, un disco que vamos a escuchar luego, pues bueno, a la mitad del programa y al final, y hablaremos un poco más de él. Pero ahora vamos a centrarnos en Holly Golightly. Y como os digo, bueno, vamos a hacer un repaso de su carrera en esto de la música, pues desde al revés, desde pues lo último que ha hecho, que pues es precisamente un disco con la banda con la que viene a tocar, hasta pues sus comienzos en los 90 con las Head Coaties. Así que para empezar eso, vamos a quedar con el Do the Get Along, un disco que sacó en el 2018, ya bueno, tiene sus añitos, pero hasta el momento, que yo sepa por lo menos, es su última referencia. Un disco en el cual está colaborando pues eso, con viejos amigos de toda la vida, entre ellos pues Bruce Brandt, que bueno, que vamos a hablar mucho también de él a lo largo de este programa. Y bueno, el bajista es Matt Redford, con el que empezó también a mediados de los 90, cuando casi las Head Coaties estaban ya a punto de finiquitar su periplo. Pues bueno, empezó a formar parte, como os digo, este Matt Redford del bajo, y Bradley Burgess a la guitarra. Con esta formación están en este disco, aparte de Ed Deegan, que es el ingeniero de sonido y que también toca las guitarras, pero que en directo no le vamos a tener. Vamos a escucharles en este Ladies, Excuse Me, Holly Golightly y su banda. Of the shadows from waiting in the wings, I'm up and on my dancing feet as soon as it begins. Now I just want to swing and sway, that's true. And I'll shuffle on up close, you know it. Excuse me, please. We'll be right back. la señorita, bueno, no sé si señora, Holly Golightly, que por cierto, bueno, vamos a centrarnos. Primero decir que, antes de que acabe el programa y no lo haya dicho, que va a estar tocando en varias fechas, pero bueno, voy a destacar dos, que sería, pues una de ellas, por supuesto, el miércoles 12 en Donosti, que es lo que más cerca nos queda de Bilbo, que es donde se, desde donde emite esta Irola Irratia, y bueno, eso, el miércoles 12 en el Daba Daba, y el día 16 van a estar dentro del White Weekend, ese festival que se va a celebrar en Mallorca, en el Hotel Rosa del Mar, y que, bueno, pues que va a reunir a un montón de grupos, entre ellos, pues bueno, va a estar el Reverendo Beatman, los Jackets, los Stomping Riff Raps japoneses, la banda de garaje de Bruce, una banda de los 80 que estaba compuesto todo por tías y que, pues bueno, se deben de haber reunido especialmente para esta ocasión. Están Wally Boland de Trashbones y, bueno, un montón de conciertos y la propia Holly Golightly, que como estaba diciendo, el nombre, no sé si os suena de algo, igual como mi pronunciación, pues no especialmente, pero bueno, es que, es el nombre que tenía la protagonista de, pues bueno, de un libro, el de Truman Capote, y de la película que, bueno, que se adaptó en torno al mismo y que, bueno, que protagonizó Audrey Hepburn. Y que, bueno, pues lo curioso es que el nombre de esta cantante que estamos escuchando hoy se llama así, o sea, es el nombre que le puso por lo visto la madre porque era pues fan de, supongo, bueno, no sé si del libro o de la película, y entonces, bueno, la llamó Holly Golightly Smith, nacida en el 66 en Londres, y que, como os decía, este 2018 sacaba su último disco en solitario, bueno, con esta banda que os comentaba, y ese mismo año también, hasta el momento, ha sacado el último disco con pues el último proyecto que ha estado alternando por los últimos 15 años aproximadamente, Holly Golightly and the Broke Offs, una banda que en realidad, aunque parezca que hay muchos, pues es un dúo que consiste en ella y Dave Lawyer, un estadounidense con el que precisamente pues debió de empezar a tocar en varias ocasiones cuando giraba por Estados Unidos, y acabaron formando pues esta pareja que pues juntos han grabado pues nueve discos y alguna, y bueno, unos cuantos singles aparte también. Vamos a escuchar este, como os digo, el último, el Clippity Clop, que pues como viene siendo habitual en muchas de sus bandas, pues contaba con versiones como este Horses in the Mines. De hecho, bueno, el disco tiene como curiosidad que todos los temas hablan de o de caballos o de mulas. Esto es Holly Golightly and the Broke Offs. Thank you. Holly Golightly and the Broke Offs, como os digo, un dúo formado por ella, que bueno, toca la voz, o sea, canta, toca las guitarras, y Dave Lawyer, que es el que se encarga de pues prácticamente todo lo demás. Él debe de ser sobre todo bajista, contrabajista, pero bueno, también pues eso, toca percusiones, baterías, guitarras, banjos, etcétera, etcétera. Y de hecho, a lo largo de todos estos años, que empezaron aproximadamente en el 2006, el 2007 sacaron el primer disco, que es el que vamos a escuchar ahora, durante todo ese tiempo, es curioso, pero se los han hecho ellos solitos, prácticamente, a pesar de que, por ejemplo, ella viene de bandas en las que siempre ha habido un montón de invitados, invitadas y colaboraciones, pues en su caso han sido prácticamente ellos dos solo. Y bueno, y les han llevado incluso a grabar algún disco, por ejemplo el Dirt Don't Hurt, que grabaron en los Circo Perrotti de Jorge Explosion. Y bueno, pues eso, va a ser un resumen muy breve, pero bueno, durante todos estos años también Sheet, yo creo que, bueno, yo creo no, han sonado en más de una ocasión según iban sacando, pues eso, sus 9 LPs. Vamos a quedarnos con el primero, este You Can Buy a Gun When You Are Crying, no puedes comprar una pistola cuando estás llorando, y con uno de los temas que digamos que un poco rompía con su anterior discografía, porque pues bueno, digamos que tenía unos sonidos más cercanos, por simplificar un poco, a Tom Waits y a, bueno, al folk, al blues estadounidense. Y bueno, abandonando un poco pues el garaje que tanto la caracterizó durante muchos años a Holly Golightly con sus diferentes bandas. Vamos a escuchar este Devil Do, Holly Golightly and the Broke Offs. Thank you. Y a la par que este proyecto de los Brooks Offs, Holly Golightly también, pues como os digo, llevaba sacando discos en solitario con su nombre desde el 95, que sacó The Good Things, pero como estamos haciendo un regreso al pasado, hacia atrás, pues vamos a escucharlo más adelante, en la segunda parte del programa. Pero ahora vamos a quedarnos de entre sus discos de este siglo. Por ejemplo, en el 2004 sacó Slowly But Surely, un disco que yo creo que se diferenciaba también un poco con respecto a los otros, porque tenía también precisamente ese toque que luego le caracterizaría con los Brooks Offs, bueno, con Dave Layer, vamos. Y bueno, con canciones increíbles como este, por ejemplo, My Love Is Holly Golightly, prácticamente con la banda que le va a acompañar ahora mismo, es decir, sobre todo con Bruce Brand, que es el que pues le ha acompañado desde hace pues 30 años. Pero eso, de eso hablaremos luego. My love is a mountainside, so firm, so firm it can calm the tide. My love for you is a mountainside, stands so firm it can calm the tide. That's why my love is a mountainside. My love is an ocean's roar, so strong, so strong that I can't let you go. My love for you is an ocean's roar, grows so strong that I can't let you go. That's why my love is an ocean's roar. My love is longer than forever, endless as the march of time. 99 years after never, in my heart you'll still be mine. 'Cause my love is a deep blue sea, so deep that I'll never be free. My love for you is a deep blue sea, grown so strong that I'll never be free. That's why my love is a deep blue sea. My love is a deep blue sea. My love is a deep blue sea. My love is a deep blue sea. Holly Golightly con Bruce Brand, que os decía antes, porque precisamente, ya os digo, este mismo año, en el 2004, una de sus colaboraciones fue con Hitbone Slim y los Nick Tremblers, que si habéis escuchado Sheet alguna vez, pues los habréis escuchado un millón de veces, porque han sonado, entre otras cosas, porque también bueno, sacan un montón de grabaciones, un poco parecido a Billy Childish. No sé si, bueno, no voy a comparar. La cuestión está en que eso, con Hitbone Slim sacaron, colaboró con ellos en un disco del 2004 haciendo este temazo que se llama What Do You Look Like, donde por cierto también estaba otra leyenda del Medway, el Mick Hampshire, que escuchábamos pues la semana pasada, sin ir más lejos, con sus Masonics, y que al principio, hace mucho, mucho tiempo, estuvo también con Chili's y con el propio Bruce Brand, de hecho, en los Milkshakes. Esto es Hitbone Slim con Holly. Looking bad. When I got to my baby's door, she looked like she don't love me no more. What do you look like? What do you got on? What do you look like? You better change the arrangement, or you better get gone. What do you look like? Dicho, como decía al principio, vamos a escuchar otro tema de los Guy Hamper Trio, ese proyecto bueno que sacaron con James Taylor, y concretamente con un instrumental que recuerda mucho a Link Wray. Esto se titula Skinwalker. Thank you. Y vamos a ir a toda leche porque me parece que no va a dar tiempo a todo. The Guy Hamper Trio era este proyecto que escuchabais. Y vamos a escuchar otra de las colaboraciones de Holly Golightly. Ya estamos en el siglo pasado, en el 98 concretamente, y hablo de Rocket from the Crypt, una banda que me imagino que fue porque coincidieron en sello, en Sympathy for the Record Industry. Y bueno, pues supongo que eso facilitaría el hecho de que contactaran y colaboraran en ese disco que se llamó tal cual, RFTC, Rocket from the Crypt. Un disco que sin duda alguna uno de los grandes aciertos era, pues bueno, el acompañamiento de Holly Golightly a las voces en este tema, que luego también, bueno, llegaron a grabar unos cuantos temas más. Lo que pasa que digamos que entre tanto ruido que hacen estos, pues se quedaba un poco en anécdota, porque eran, pues bueno, vamos, que no era un dueto clásico clásico, pero esto está muy bien. Y esto es The Eye on You, Rocket from the Crypt y Holly Golightly. I got an eye on you. I got an eye on you. Well, I got an eye on you. I got an eye on you. Man. No matter what you do, no matter what you do, I got an eye on you. I'm 40 things and I 30 have wings. I can't even tell what the hell that I think. Or let the watch with my roving eye. I said you're making me feel like some kind of spy. These things to you. Holly Golightly colaborando con Rocket from the Crypt en el año 98, que por aquel entonces ya las Head Coaties, que habían empezado pues en el 90-91, Por lo menos sacando discos, ya estaban a punto de, bueno, de separarse definitivamente. En el 99 concretamente sacaron Here Comes The Session, un disco en el cual, de hecho, bueno, ellas normalmente eran cuatro, y en este concretamente ya se habían reducido a trío. Y también sacaron un recopilatorio de singles, The Sisters of Suave, que precisamente pues vamos a rescatar, por ejemplo, una, bueno, incluyen tanto temas así bastante conocidos de su época, bueno, a lo largo de su carrera, como alguna rareza como este Young Blood, que es un tema que, bueno, hacían bastante a menudo, ¿no? Pero bueno, este concretamente es muy curioso porque, bueno, es una canción muy conocida de los Headcoats, y bueno, esta es la versión de las Headcoaties, la versión femenina. Headcoaties con ese sonido chatarrero detrás, que eran, pues bueno, ni más ni menos que los propios Headcoats, pero de eso luego vamos a hablar, porque, bueno, ya os digo, en esta época, en el 99, se separaban, bueno, ya sacaron su último disco, el sexto, y este recopilatorio, y unos años antes, en el 95, que ya prácticamente era, pues bueno, no sé si las cosas, cada una empezaba a tirar para un lado, y concretamente Holy Golly Clip, pues quizás de las cuatro, Headcoaties es la que más, pues bueno, o por lo menos más cantidad de discos ha sacado, y que eso, que comenzó en el 1995, con un disco que sacaron en 10 pulgadas originalmente, llamado The Good Things, y en el cual se encuentran maravillas como este Virtually Happy, Holy Golly Clip. Feels like a god has come over me, made the pain you paid me with ease, and there's hope, and there's more for me. Un año, el 95, en el que empezaba a cambiar un poco de, por decirlo de alguna manera, de amistades, porque abandonaba las Gecotis poco a poco, y por lo tanto la banda que formaban parte musical de, que había detrás, que era Billy Childish, Bruce Brandt y Taff Johnson al bajo, y concretamente, bueno, era el guitarrista Ed Digger, el ingeniero de los, bueno, que colaborador también de Liam Watson, propietario de los Toy Rag Studios en Londres, que es donde pues grandes, pues bueno, casi todo lo de las Gecotis, muchos de los discos en solitario de Holly, y aparte de, bueno, también de Billy Childish y de un montón de gente donde ha sido grabado, y luego, bueno, pues lo único, eso sí, Bruce Brandt, el batería de todas estas bandas, pues también seguía a su lado, y de hecho casi todo también, si no ha estado tocando con ella, la mayor parte de los diseños de las portadas se encargaba el propio, pues eso, el propio Bruce Brandt, que por cierto en este concierto que va a dar en esta gira, pues va a estar con ella a la batería. Dicho eso, pues eso, este fue su primer disco en solitario. Y un año antes sacaban lo que era el tercero de las Gecotis, la balada del Insolent Pup, que tenía temazos como este, It's Bad. Son las Gecotis. Gecotis, que como os comentaba, pues bueno, era una banda en la cual estaba, aparte de la propia Holly Klee, pues Ludella Black, Debbie Bongo Green y Kira la Rubia. Las cuatro se repartían un poco las canciones, y cada una, pues bueno, cantaba alguna canción, o a veces, bueno, pues gritando las cuatro. Y por detrás, pues eso, estaban los Head Coach, la banda de Billy Childish con Bruce Brandt y Taff Johnson, que ya sabéis que se acaban de, además, de reunir y a sacar un disco recientemente, como hablábamos en el pasado programa. Antes de esto, pues eso, sacaron otros dos discos, de los cuales, pues la verdad es que el mejor de ellos seguramente es el Have Love With Trouble, que, pues bueno, que estaba lleno de versiones. Algún tema original, que los temas originales también normalmente eran temas del propio Billy Childish. De hecho, la verdad es que, a ver, la banda era casi igual que los Head Coach, porque el sonido, los punteos y todo era igual. Lo único que, bueno, en vez de la voz del propio Childish, pues estaba la voz de estas chicas, que a la vez, antes de ellas, ya habían hecho lo mismo, bueno, porque empezaron siendo las coristas de los Head Coach en directo. Y mucho antes, cuando estaban los 1006 en los 80, había pasado algo parecido con las del Monas, una banda también, pues bueno, con la misma filosofía, lo que pasa que entonces solo estaba Lou de la Black de las Head Coaches. Y bueno, dicho eso, como solo nos queda para poner un tema más, estaba entre dos opciones, pero bueno, me voy a decidir por este, que es un clásico muy conocido, pero la verdad es que la manera en que tienen de tocarlo es tan desastrosa que mola. El Money por las Head Coaches. Esas eran las Head Coaches con Holly Golightly, entre ellas. Y nada, como no nos da tiempo a escuchar el último tema de Guy Humper Trio, pues bueno, volverán a sonar en otra ocasión. Así que esto ha sido Sheet en la Irola Irratia en el 107.5. Y eso, si no habéis visto a Holly Golightly, tenéis una oportunidad de verla con una banda que yo creo que está muy bien, con el propio, pues eso, Bruce Band de los Head Coaches y de los Nick Tremblers y de, bueno, un montón, etcétera, etcétera, de bandas que normalmente no falla el hombre. Y eso, estará en el 12 en Dava Dava, y luego, pues bueno, unas cuantas fechas más que, si quedan cerca de vuestro sitio de en el que estéis, pues también podréis verles. Agur.